La verdad que para mí es muy importante. Yo comentaba que si bien ya hace más de 20 años que milito, realmente cuando fui jefa de ANSES conocí lo que es el amor, la preocupación por el otro que me enseñaron los abuelos y viví ese gobierno que generó la jubilación por moratoria que pudo acceder nuestros abuelos que por supuesto trabajaron toda su vida y que por ahí habían aportado pero no lo suficiente o estaban en el negro y uno veía en mi lugar de trabajo las lágrimas de esos abuelos de alegría y de emoción porque podían acceder a la jubilación y ahora uno ve, me tocó hace unos días en el centro de jubilado de Los Aromos, las lágrimas de nuestros abuelos porque tienen que sacar un crédito para comer, porque no pueden comer, tener sus medicamentos. La verdad que para nosotros son el pilar fundamental nuestros jubilados, nuestros abuelos, y por eso tanto para Gustavo como para mí tener la Mirta y a Sergio, que fue el que levantó las banderas de la jubilación por moratoria, es muy, pero muy importante.